Hay cosas que ocurren en un segundo. Es un instante en que todo cambia para siempre. Una mirada, una palabra, un alma, en el momento preciso, y ya nada es lo mismo. Somos muchos, y todos tan solos. Una soledad compartida, una compañía nada concurrida. Estamos solos en el mismo lugar. ¿Será que habrá que esperar? ¿Habrá que soportar la ausencia para que la posterior presencia tome más peso y nos complete? Cada uno tiene una razón, un camino que lo llevó hasta ahí. Todos distintos, pero con el mismo final. Tan iguales. Y acá estoy yo, esperando, en el mismo lugar. El frío es el mismo. Los años me hacen distinto. Las rejas que encierran la plaza la hacen diferente. Me pregunto si ella será la misma. Yo mientras, la espero. Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amarataya soy él, Daya, Daya, ahí Ingadmha. Oh, Amarataya. Daya, Daya, ahí Ingadmha. Contame una historia al oído que me acompañe, que me haga volar. Historias en el aire, historias en la radio. Hola. No, lo que pasa es que se me hizo tarde porque hay un quilombo bárbaro, un lío bárbaro, sí. No, está todo cortado, no sé, era imposible llegar. ¿Cómo estás? ¿Te reclino? Bueno. Dale, te pongo la Pons, dame. Yo la busco. ¿Dónde está? A ver. Tenés las manos muy resecas, ¿sí? Los codos también, a ver. Bueno, dale. ¿Cómo sos tan coqueta vos, Tenés mejor cara que ayer. Sí. Sí, están todos afuera. Sí. Sí. Ya hablaron con el médico, porque vos... Porque parece que mañana ya te vas de alta. Y sí, ya está. No, a tu casa no. A tu casa no te podés ir. ¿Y qué vas a hacer con la sonda? Y pero acá tampoco, ¿no? Ni te podés quedar. No podés quedarte acá, ya estás. Bueno, lo que dicen los médicos es que tenés que ir a un centro. Un centro donde vas a estar mejor, pero donde hay ciertos cuidados. Ya sé que es un geriátrico. A mí tampoco me gusta la idea del geriátrico, pero parece que no hay otra. Nona. Ya sé. Había una vez una abuela. Una abuela que contaba los cuentos más hermosos. Una abuela que me enseñó a querer las plantas. Una abuela medio bruja, que intuía cosas y que me hizo creer que yo también tenía esos poderes. Y hoy intuyo que es el último día que hablo con esta abuela. Hoy intuyo que es mi despedida. Y mientras le paso esta crema por las manos, la miro y sé profundamente que es la última vez. No, los nenes no los traje, están en casa. Sí, están bien, muy bien, sí, sí. No te hace bien hablar tanto porque te empezás como a agitar. Nona, ¿vos te querés ir? No, no me da miedo hablar de esto. Vine para eso. Vine para decirte que tuviste una vida hermosa. Que fuiste la mejor abuela que pude haber tenido. Que me enseñaste a imaginar. Que me enseñaste a querer. A querer mucho. ¿Sabes que la hiedra que me diste está hermosa? Sí, brotó una barbaridad. Sí. Sí, ya sé, no la estoy regando mucho, lo justo y necesario, sí. Hiciste lo que quisiste. A tu forma y en el tiempo que te tocó vivir. Pero te jugaste por el tipo que querías y te fuiste a vivir a donde vos querías. Cerca del mar y del viento. Dejaste cosas atrás, pero elegiste. Me enseñaste de las piedras y del amor por las cosas chiquitas. Y quiero decirte que también me enseñaste a ver la muerte de otra manera. Y que si vos sentís profundamente que ya está, entonces sentite libre de hacer lo que vos quieras. Yo también te quiero mucho. Yo voy a venir mañana, ¿sabes? Y si necesitas que yo venga a la noche, vengo. Y si de alguna manera se puede, vení a visitarme vos. Y en esta despedida de esta señora grande, muy arrugada, muy vieja, con ella se va algo mío. Con ella se va mi infancia. Con ella se van mis mañanas de sábado, metiéndome en su cama para que me cuente los cuentos más hermosos. Con ella se van mis recorridas por el barrio, robando flores de los jardines. Con ella se van mis upas. Con ella se va a sentirme muy especial para alguien. Se van partidas de generala y de chinchón. Se va ella y yo me vuelvo grande, me vuelvo mamá. Sí, me falta ponerte un poco más, ¿sabes dónde? En la parte del cuello, si querés. Sí, ahí también lo tenés como reseco. Sí, tenés un perfume riquísimo. Muy rico. ¿Querés que llame a alguien? Yo me quedo acá. Sí, estoy con vos. Estoy acá, como siempre. Para saber cómo es la soledad, tendrás dejaste ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la mal. Para observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantarla. Hay muchas vidas. Cada una es una historia. Están en el aire. Historias en el aire. Una canción para viajar lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción me basta. Escuchamos hoy en Historias en el Aire. Los Mártires de Chicago, historia del primero de mayo. Producción de radialistas apasionadas y apasionados de Ecuador. Y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar. Sanón, fábrica sin patrón. Informe de El Ploreta Radio, con la colaboración de Lucila Bidondo y Juan Ignacio Caruso. Un mes después, se culmina la primera producción de 20.000 metros cuadrados de cerámicos. Trabajar hoy bajo gestión obrera significa tomar la responsabilidad de nosotros de poner la fábrica en marcha. Fragmentos de la película La Fiaca, obra de Ricardo Talesnik, interpretada por Norman Brisky, dirigida por Fernando Ayala. Voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. Historia de Durito, cuento escrito por el subcomandante Marcos, interpretado por León Gieco. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Es la historia de un pequeño escarabajo que usa lentes y fuma pipa. Incalculable Laberinto, por Rodrigo Ruesta. Es un instante en que todo cambia para siempre. Una mirada, una palabra. Fragmento de Martín H., película con Federico Lupi, dirigida por Adolfo Aristarain. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña. Despedida. Texto escrito e interpretado por Malena Segur. Y en esta despedida de esta señora grande, muy arrugada, muy vieja, con ella se va algo mío. Esto es Historias en el Aire. O la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Desde las calles, desde los hogares, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias, por el aire de la radio, hasta vos. Gracias y hasta la próxima. Historias en el Aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com